Llegó el momento de desatar los rumores, de dar rienda suelta a las versiones infundadas. Llegó el momento de... Carne Podrida. El más completo informe de trascendidos y documentos falsos. Carne Podrida. Crisis en Medio Oriente. ¿De qué manera afecta a la Argentina la reciente invasión iraquí a Kuwait? Si bien se sabe que el gobierno nacional tiene ya elaborada una respuesta apropiada, algunos trascendidos refieren que, en las últimas horas, enviados del depuesto gobierno de Kuwait han contratado a un notorio especialista argentino para que se infiltre en el gobierno iraquí. Carne Podrida obtuvo para usted fragmentos de la conversación secreta. Quisiéramos saber si usted puede influir en el gobierno iraquí, si puede desviar sus objetivos, si puede hacerlo fracasar. ¿Por qué no nos cuenta a nosotros un poco su experiencia en este tipo de trabajos? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Dónde ha influido? ¿Dónde se ha infiltrado? ¿Qué cosas ha hecho? Nosotros fuimos muy críticos al doctor Alfonsín después de 2 años de guardarle siempre el respeto. De este modo, los kuwaitíes esperan concretar un exitoso operativo, aunque se sabe que el gobierno iraquí ya cuenta entre sus filas a Mariano Grondona. Pero mientras el conflicto avanza, la sociedad se debate en medio de la duda. ¿Habrá mediación por parte de la Argentina? Carne Podrida, siempre a la casa de la información, logró obtener para usted el mensaje que el Poder Ejecutivo ha enviado a los países protagonistas del conflicto, proponiéndoles al mediador ideal. Cuando los árabes entran en conflicto, se necesita un mediador con mucho tacto. Cuando hay que desalojar árabes que ocupan el lugar de otros árabes, hay que actuar con precaución y cautela. La medida, digamos, excluye a la señora de Menem, dado la situación personal que ellos están viviendo como matrimonio, y dado que ese inmueble tiene que ser asignado a residencia del presidente. Pero me quiero... Granillo Ocampo. El único que puede resolver el conflicto matrimonial del presidente, desalojando a quienes habían ocupado su territorio. Granillo Ocampo. Nadie mejor que él para resolver conflictos entre árabes. Carne Podrida. Así pasó Carne Podrida, el más completo informe de rumores, trascendidos y acusaciones falsas.